que vengo a vivir, pasó no, el momento. No, nosotros, yo en esta casa recuerdo que tengo que, yo no vivía acá. Veníamos los domingos. Mi abuela murió cuando yo tenía un año, así que no la conocí. Sé que estoy en fotos con ella. Vivía mi abuelo, era el único abuelo que tenía de los cuatro. Y nosotros veníamos a jugar con los tíos, digamos, y entre nosotros. Este jardín era ideal para jugar a la escondida, había que segmentarlo porque si no era imposible. Pero en realidad eran reuniones dominicales, los cumpleaños de él o alguna reunión familiar, en Navidad que nos reuníamos toda la familia acá. Y es un poco eso. ¿Qué recuerdos tienes de él? Bueno, él murió cuando yo era adolescente. Era una persona, ¿cómo decir? No, él tenía una forma de... Era una persona muy alta, me acuerdo que yo era baja, y una persona muy alta, muy delgado. Tiene que hablar muy pausado. Había alrededor de él como una solemnidad de los hijos de la persona que trabajaba en la casa. Es decir, había un trato muy... voy a decir, muy respetuoso, como en exceso, ¿no? Que adentro en una vida familiar no parece tan bueno, pero era así. Y bueno. ¿Y les hablaba, les contaba cosas de la casa? No. Él estaba haciendo su escritorio, nosotros entrábamos, le damos un besito y después nos íbamos. Digo, no teníamos demasiado. Quizás mi hermana que anda por acá, que era mayor, un par de años mayor que yo, ya venía a estudiar piano acá, porque nosotros no teníamos piano en casa y ella venía a estudiar piano. Ella tiene de repente otras vivencias que yo no tengo porque a mí no me interesaba el piano, etc. Nada más que yo de chica era demasiado. No era quizás la persona más comunicativa como para hablar de eso. Quizás mi hermana sí. Puedo buscarla. Bueno, te agradezco muchísimo estos minutos. Bueno, un gusto. ¿Quieres hablar con ella? Dale. A ver.